clase él es el director, el encargado de toda la parte médica del turismo carretera. Son las carreras más importantes de automovilismo de Argentina. Hace, ¿cuántos años? 25 años, así que algo de experiencia en el tema. Bueno, buenas tardes. Que están haciendo la especialidad, y bueno, lo que voy a tratar de dar un pantallazo como para que ustedes tengan una idea de que a ver si estas ramas del deporte, entre comillas, si lo podemos llamar deporte, bueno, les interese y alguno de ustedes en algún momento quisiera trabajar en esto. Argentina tiene mucho automovilismo, hay más de 15.000 corredores federados en todo el país, pero hay una categoría tope, digamos, que es el turismo de carretera, donde hay 80 autos, velocidades de 300 km por hora y carreras con 60, 60, 50, 60 mil personas. Eso hace que uno tenga que hacer una preparación del evento desde mucho tiempo de anticipación, no solamente por lo que acontece dentro de la pista, sino por lo que acontece en todo el predio donde se hace la carrera. Esta es una categoría muy popular, donde la gente va desde el día jueves o viernes a un autódromo, se instala a dormir y a hacer camping en el autódromo. Entonces tenés continuamente, arrancás con 10, 15 mil personas un jueves, el viernes va creciendo, ya el sábado tenés 30, 40 mil personas y el domingo es un tope importante. Y tenés que tener todo el dispositivo médico y de emergencia para toda esa masa de gente, que es realmente bastante compleja de manejar a veces, porque la categoría va todo interior, y en el interior también pasa acá, pero cuando vos estás 3 o 4 días, la gente, bueno, hay bastante alcohol, hay grupos, hay es bastante tranquilos, pero bastante movida el fin de semana. Nuestros autos son autos con techo. Quiere decir que dentro de lo que es la problemática de un accidente de auto de carrera, tiene algunos pros y algunos contras. La imagen que les muestro ahí es una imagen de un auto de fórmula americano. Los americanos tienen una categoría parecida a la nuestra que se llama NASCAR, que en vez de ir 40.000 personas van 500.000 personas. 500, a veces han escuchado 500 millas de Daytona. Son carreras muy populares, donde también la gente va de 3 o 4 días antes, pero con un volumen de gente tremendo y con velocidades de 400 km por hora, que cuando hay accidentes encontramos cosas como estas. Nosotros tenemos un equipo de 4 o 5 autos rápidos que están distribuidos en la pista. Esos autos están con médicos, con rescatadores o paramédicos, que a su vez son bomberos, y cada vehículo tiene un equipo de trauma para la parte médica, digamos, y un equipo de trauma aparte para lo que se llama la extricación de un piloto dentro de un auto, o sea, para desarmar el auto, o sea, máquinas hidráulicas, expansores, cortes, y además tiene un equipo de lucha contra el fuego, porque el fuego es uno de los problemas más serios que puede haber en un accidente de autos. ¿Cómo arranca nuestra organización? Y para que ustedes también empiecen a ver de qué se trata todo esto. Hay un calendario todos los años de lugares donde nosotros vamos a correr. Con un autódromo, una ciudad, y lo que tenemos es todo un sistema médico del corredor, que comienza en algo que todavía acá no está, nos salteamos, con la licencia médica del corredor. Cada corredor tiene que tener una licencia de aptitud médica. Nosotros tenemos un convenio con la Fundación Favaloro, donde 2 veces al año se hace todo un test médico muy exhaustivo, de 2 días, muy importante la parte cardiológica, con ergometrías de fuerza, ecocardiogramas. Y este es un tema importante porque... Le voy a dar un dato. Por ejemplo, antes de entrar nosotros en Favaloro, que hace ya este es el tercer año, los corredores traían su ficha médica o su acto médico de los lugares donde viven. Cada uno se hacía su electrocardiograma, su placa de tórax, su placa de columna lumbar, su hemograma completo, un test auditivo, un test oftalmológico, bastante parecido a lo que tienen los pilotos de avión. Cuando empezamos con Favaloro, empezamos a encontrar el 15% de la totalidad de los pilotos, de 200 pilotos, le encontramos problemas que no los teníamos cuando ellos venían con sus estudios particulares. Entendemos que puede ser un poco por la calidad médica, un poco por la calidad de la aparatología que se utiliza, pero bueno, creo que hemos levantado la vara en ese aspecto y es un punto muy importante dentro de lo que es el comienzo de temporada para un piloto. MAC es una prepaga médica que tenemos nosotros y que casi todas las categorías tienen, que es la que se encarga de hacer la contratación de los hospitales y de los sanatorios en el lugar donde corremos. O sea, cada vez que vamos a un lugar a correr, tenemos contratado el hospital público y uno de los mejores sanatorios del lugar, que especialmente tenemos en cuenta las especialidades que hay, fundamentalmente especialidades de trauma, de cirugía, de neurocirugía, el equipamiento, que haya resonadores, que haya tomógrafos, la disponibilidad de camas. Siempre solicitamos camas libres, tanto en terapia intensiva como en los servicios de cirugía, los quirófanos. Como todo ese relevamiento lo tenemos que hacer 3 o 4 meses antes de ir a cada lugar. Desde ya que nosotros, que tenemos años yendo, ya lo tenemos de otra manera, pero para el nuevo sería ese el movimiento. Ir con una prepaga que tenga el piloto, que sea la que contrate el lugar y que haga el relevamiento del lugar si está en condiciones. Si no está en condiciones el lugar donde corremos, llamo a 20 minutos del autódromo, a 30 minutos del autódromo, hay que contratar otro lugar en otra ciudad y eso automáticamente nos obliga a tener un medio aéreo contratado, helicóptero o avión. Así que si en el lugar donde nosotros vamos a correr, doy un ejemplo, nosotros corremos mucho en Termas de Río Hondo. Termas no está en condiciones hospitalarias de soportar una nuestra categoría, por ejemplo. Ahí también corre el Campeonato Mundial de Motos, el MotoGP. Tampoco está en condiciones de soportar eso. Por eso tienen 2 helicópteros continuamente en pista para ir o a Tucumán o a Santiago del Estero Capital, que son 15 minutos de aéreo, que ya es otro tema que después hablaremos. El análisis de los circuitos. El médico de carrera de autos y el equipo médico tiene que saber dónde va, a qué circuito va. Tiene que tener un plano del circuito, un patrón de accidentes. Patrón de accidentes es saber en qué lugar está la mayoría de los accidentes peligrosos de alta velocidad. Entonces, en un circuito, nosotros previamente es muy bueno hablar con los corredores y preguntarles, bueno, ¿dónde van más rápido? En este sector, ¿a cuánto van? ¿A 250, a 260? Y ya hacer un análisis de qué puede pasar en ese sector si hay un accidente. La velocidad es como en los accidentes de calle. La velocidad es... va de la mano con la gravedad del accidente. A mayor velocidad, el accidente es más serio y con mayores complicaciones. Es lo mismo que pasa en la calle. Si corrieran a 80 km por hora, no tendríamos ningún problema, pero corren a 250, 260. Entonces, siempre en los circuitos hay un patrón que se repite, que es, en los lugares de máxima velocidad, cuando hay accidentes, es muy serio. En los lugares de baja velocidad, es solamente de rotura de auto, pero no de lesiones físicas. Entonces, en esos lugares de máxima velocidad es donde nosotros ponemos el mayor equipamiento. Si somos 4 camionetas y hay 2 que van a ese lugar, las otras 2 se desparraman, digamos, en el resto del circuito. Las vías de evacuación. Los autónomos generalmente tienen 2 o 3 calles de llegada y de salida. Lo mismo pasa en un estadio de fútbol, y alguno hace medicina del fútbol, o en algún estadio de básquet, cuando hay de la liga, que también tiene mucha cantidad de gente, pero esto lo tenemos que comparar un poco con el fútbol, donde hay 60, 70 mil personas. Las vías de evacuación tienen que estar muy bien aceitadas, eso lo hace junto con la gente de seguridad, con la policía. Hay que tener mucho cuidado en las últimas vueltas de la carrera, cuando faltan 2 o 3 vueltas para terminar la carrera, si tenés un accidente ahí, la gente ya se está yendo y están todas las vías colapsadas, vos tenés que tener una vía por donde la gente no pueda salir o tener una instrucción a policía de que en las últimas 3 vueltas no sale nadie y vos ya tenés la vía de evacuación directa. Las ambulancias tienen que estar muy familiarizadas con el lugar. Tienen que estar familiarizadas con esa vía de evacuación y al lugar donde van. No podés tener un ambulanciero que no sepa cómo llegar al hospital de la ciudad. tiene que ser gente lugareña, gente de ahí. Tenés que ir a la mañana del día jueves cuando te juntás con los ambulancieros y hacerle vos personalmente un ping-pong de preguntas: por dónde vas a ir, por qué calle vas a agarrar, dónde está, a cuánto tiempo tenés el lugar, porque no es la primera vez que llegás, te encontrás con el accidente y el ambulanciero es un pueblito de cerca, de la zona, que no es del lugar y no sabe cómo hacer para llegar al hospital. Y tenés minutos contados ahí. Las ambulancias. Nosotros en cada autódromo tenemos entre 7 u 8 ambulancias para la pista y entre 8 o 9 ambulancias para el público. Las ambulancias que están para el público, si en el público hay tribunas, como en una cancha de fútbol, por ejemplo, tenés que tener al lado de cada ambulancia 4 o 5 personas que son rescatistas para ayudar a ir a una tribuna y bajar gente. Un médico no puede bajar a una persona de arriba de una tribuna con una tabla, con un enfermero. Es imposible. Estas 4 o 5 personas que estén dispuestas a eso. Y las ambulancias del circuito son ambulancias de alta complejidad, donde nosotros personalmente digo que son medios de traslado y para que sean medios de que sepan, se haga la atención médica, que parar la ambulancia. Vos en una ambulancia en movimiento no puede ser, muy poco acto médico puedes hacer si lo querés hacer bien. Si vos te paras arriba de una camioneta y la camioneta anda, difícilmente puedas estar parado si no te tomás de algún lado. Si vos te tomás de algún lado, no puedes hacer ningún acto médico. Así que la ambulancia para nosotros es una unidad de traslado que llega del circuito a donde está el auto chocado, se coloca el paciente arriba de la ambulancia y si hay que hacer un acto médico de urgencia, se hace ahí sin mover la ambulancia. Si da tiempo, sale hacia el centro médico que tenemos instalado en el circuito. Cada circuito tiene un centro médico, que después lo van a ver. Un centro médico es un showroom de 4x5, de 5x6, donde ustedes tienen que encontrar con toda la patología que tienen en cualquier showroom de cualquier sanatorio o de cualquier guardia de emergencia de cualquier hospital. Exactamente igual. Exactamente igual. No tiene que faltar nada y duplicado todo. Dos camillas, dos cargas de defibriladores, 3 o 4 tubos de oxígeno, bolsos de trauma, medicamentos para atender a 2 personas siempre a la vez. Esto se lo muestro para que... Este es un accidente donde un piloto pierde las piernas en el accidente. Lo chocan de costado, se va la trompa del auto con sus 2 piernas. Es un italiano, se llama Alex Zanardi. Pero lo que quiero que vean es que en un accidente de autos, si no están 4 o 5 personas trabajando, no se trabaja bien. Se trabaja mal. Un accidente de auto necesita 4 o 5 personas trabajando. En el acto de tratar de sacarlo o de estricar al piloto y en el mismo tiempo en el acto de atender al piloto. A su vez, alrededor de toda esta imagen hay gente que no está acá, que está a 5 o 6 metros, que son bomberos, que tienen que estar dispuestos, ven ustedes donde está colocado matafuego, porque si este auto se prende fuego con un piloto adentro, es lo peor que puede pasar en un accidente de auto. Porque el fuego es instantáneo, dramático, es mucho, porque estos autos vienen con mucho combustible, los autos vienen en temperatura, todo se prende fuego en un auto de carrera, aunque sea todo de fierro, todo se prende fuego, los discos, las suspensiones, los asientos, porque viene todo en 80, 90 grados de temperatura. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Perdón, quizás es de ignorancia, pero... No, dale. En caso, por ejemplo, 2 preguntas. En caso de que sean un accidente múltiple, por ejemplo, son 2 autos, ¿es como que ya está preparado también y hay equipos distintos para atender al mismo momento? Exacto. Puede haber 3 o 4 autos involucrados. Sí. Entonces, el auto chocado, al que chocan, es al que primero hay que ir. Al que chocan, seguramente es el de mayor problema. Y después van cayendo todos a los demás autos. Por eso te decía que tenemos 5 o 6 camionetas con 20 o 30 personas más las ambulancias. Entonces, cuando tenés un accidente múltiple, bueno, vas cayendo al... Ahora más adelante yo le voy a mostrar. Uno tiene que ir mirando la escena. Es como cuando vos trates de ir asociando todo lo que pasa en la calle, capaz que alguna vez lo vieron. Si vos llegás a un accidente en la esquina de tu casa y ves que el auto tiene uno el paragolpe abollado y el otro una puerta un poquito, es difícil que pase algo. Ahora, si vos llegás a la esquina de tu casa y el auto ha partido por la mitad, ¡epa! Entonces, eso lo vas mirando vos vas viendo, a 100 metros estás viendo cómo fue el accidente, qué magnitud tuvo, si estás en un lugar de 250 de velocidad, No es lo mismo que estás en un lugar parado donde llegan a 30. Si ves qué hacen los banderilleros, con qué energía te están diciendo con las banderas que vos llegues rápido. Si ves la gente que está en las tribunas ya te está diciendo la magnitud del accidente, el ruido, vos los escuchás la gente, escuchás el ruido, el grito de la gente. Bueno, todo eso, el desparramo de elementos alrededor de un auto chocado, solo te da la magnitud y vos vas, si sos el director de emergencia del circuito, vos ya estás con tus radios llamando al resto de la gente. Si ves la magnitud, como me estás diciendo vos, que hay dos autos, o tres autos, o cuatro autos. ¿Eh? ¿Y se arma, o sea, se altera el camino, digamos? Hay la pista, los autos que siguen en la pista, en el momento del accidente, en la carrera tiene un director de la prueba. El director de la prueba es como un comisario deportivo, que está en un lugar donde hay más o menos unas entre 15 y 20 pantallas. Eso te da la idea de todo el circuito, pantallas de televisión. Tiene todo absolutamente individualizado. A su vez, esa persona, ese comisario deportivo, tiene comunicación con los 40 corredores. Los corredores tienen en el auto una pantalla con luces, donde una luz amarilla es una luz de precaución, que tienen que levantar la velocidad, y con un plano del circuito. Entonces, si la luz amarilla está en aquel sector, en ese lugar hay que levantar la velocidad, porque hay un accidente. Si la luz es roja, de la pantalla, además de los banderilleros que hay en cada lugar del circuito, el rojo tiene que parar el auto, porque el accidente es muy grave, y hay que, o está obstruida la pista. Y esos autos que van girando, están contenidos por un auto de seguridad, que casualmente mi amigo que está acá es el que maneja el auto de seguridad, un ex corredor. Ese auto de seguridad les indica por dónde tienen que ir, vas abriendo el camino. A veces no se puede pasar y paran a cero. ¿Está? Escéptica, exactamente. ¿Está más o menos contestada? Sí. Igual el presidente lo vamos a... Bueno, es más o menos lo mismo de recién. La cantidad de gente como para poder tener una asistencia y una atención adecuada. Una ambulancia cerca. Mucho elemento para tratar de desarmar el auto y que poder sacarlo bien. Los autos abiertos como estos, los fórmulas, son mucho más fácil que los autos con techo para poder sacar a un piloto, es relativamente más fácil. Y bueno, lo que les contaba hoy de las vías de evacuación, cuando no contamos con un lugar de atención, con toda la patología o la calidad científica adecuada, hay que tener helicópteros. Generalmente eso es lo que usamos nosotros, con gente, con médicos, helicópteros médicos, no helicópteros transformados a helicópteros médicos, helicópteros que tengan que se dediquen a esto con todo el instrumental adecuado, con todas las normativas adecuadas y con médicos aeromédicos con experiencia en tratar pacientes en estas circunstancias, que no es sencillo. De todas maneras, todos sabemos que hay algún tipo de patología que no permite el traslado aéreo, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Esto es lo que le contaba de un poco del tema del fuego. El fuego es muy complejo. Todos los ayudantes y los médicos y los que trabajan tienen que tener el mismo equipo ignífugo antiflama que los pilotos. Estos equipos te permiten estar 12 segundos a 800 grados centígrados. Eso te va a generar quemaduras de segundo grado que son compatibles con la vida. No quiere decir que no te quemas. Pero te permite 12 segundos, que es lo que tiene que tardar un piloto en salir de ahí adentro. Cuando vos estás con los pilotos, generalmente los días previos se practican muchas de estas cosas. Vos vas por todos los autos, viendo cuánto tardan en salir del auto, porque están bastante amarrados con cinturones de seguridad, con micrófonos, con un volante que hay que sacarlo, con una puerta que hay que abrir de determinada manera. Bueno, todo eso es que lo tiene que saber el médico, cómo se saca el volante del auto, cómo se saca el cinturón de seguridad. Es bastante distinto a lo que usamos en la calle. Pero ese acto de salir del auto se entrena mucho, porque si a vos te meten adentro de un auto de carrera, te ponen todo, y te dicen salir del auto, vas a tardar 40-50 segundos. Y un corredor entrenado tarda menos de 12 segundos, 7-8 segundos. Eso le permite que si hay un fuego así, de este tipo, así abrupto, puede salir del auto. Como pasó con este piloto que pudo salir del auto y no pasó nada. Pero es muy complejo cuando ya se toma fuego un auto. Estas son las camionetas que usamos, que tienen estos sistemas. Son unos sistemas de presurización con espuma. O sea, no es un gran chorro como puede ser acá, sino es más todavía, es más niebla con una burbuja muy chiquita, muy finita, es como una lluvia, como una garúa, digamos, con espuma que hace que se enfríe el auto y rápidamente, y de rápido movimiento. No puede estar con un camión de 30.000 kilos en un autónomo, porque un camión de 30.000 kilos tarda muchísimo en llegar a ser 500 metros, 600 metros. Esto tiene que ser muy rápido. Con gente entrenada y con gente que esté en el tema. No es lo mismo un bombero de una ciudad que un bombero de una carrera de autos. Nosotros tenemos un equipo de bomberos propio de 15 bomberos que van a todas las carreras durante mucho tiempo. No es un bombero de una ciudad, es distinto. Y este es el problema de la gente. Muchas veces no llega la ambulancia al lugar, porque imagínense, los circuitos tienen 4 o 5 kilómetros, el perímetro son de 7 o 8 kilómetros. A veces es difícil buscar el lugar donde está el accidentado, dónde está el problema. Entonces, la gente de pista es la que tiene que hacer todo este tema. Y a veces hay problemas como acá, donde un auto sale, se va, lo tenés que evaluar. ¿Qué pasa si un día hay una avalancha? ¿Qué pasa si un día un auto se va al público? O una goma de un auto va a una tribuna y voltea a 20 tipos a la vez. Tenés que tener pensado qué vas a hacer con eso, a dónde los vas a llevar. Si tenés 6 muertos, ¿a dónde los vas a llevar? Si tenés 20 heridos, ¿a dónde vas a ir? ¿Algún lugar del autódromo, dentro de los boxes? Vos tenés que estar pensando, bueno, en este lugar, en esta carpa donde durante jueves, viernes y sábado se utiliza para restaurante, si tengo un mega accidente, este lugar lo voy a usar para esto. Ahí voy a poner los 20 accidentados, voy a poner los muertos si los tengo. Bueno, todo eso tiene que estar evaluado previamente. Uno no puede esperar que pase algo de esto para empezar a pensar, ¿y qué hago con todo esto? Es parte de la acción de ustedes y del médico que está a cargo de esta cuestión, de este evento deportivo. Bueno, este es un tema importante, ¿por qué? A veces uno... ¿Vieron lo que pasa cuando uno dice, bueno, fulano hace esto, y dónde lo aprendió? Porque muchas veces nos encontramos con un montón de cuestiones en general, no solamente en la medicina, sino en todo el deporte, en los comercios, que vos estás escuchando a alguien y vos tenés que saber de dónde salió, cómo se capacitó, porque si no, la verdad, estamos medio en el aire, más como se vive hoy, que hay de todo. El humo que se vende es mucho, entonces, bueno, hay que tratar de capacitarse con los mejores dentro de las posibilidades y tratar de aprender de los mejores. Esto es medio difícil porque no hay, ustedes no tienen en la facultad una materia que diga carrera de autos. Y bueno, lo mejor es ir aprendiendo del que se decide hacer esto y viendo, bueno, a ver, ¿Quién es el tope de esto? Bueno, este hombre es el tope en el mundo de esto. Es un médico, un neurocirujano inglés. Y si ustedes ven el accidente, algún día ponen en YouTube el accidente de Ayrton Senna, van a ver que se diferencia por su gorra y por su buzo de los demás, y está al lado de Senna. Sid Watkins, este médico que está acá. Y este que está acá es el segundo de él, que es Gilles Pastenet, que es un francés. Pero todos son muy grandes, pues ya no fueron 90. No, ya, y fíjate, mira, yo estoy bastante jovencito. Y este que estoy acá dentro de un Fórmula 1, soy yo. Esta es la prueba que se hace. Todas las mañanas antes de una carrera de Fórmula 1 ponen un piloto dentro de un auto y el equipo médico del lugar hace la extracción del piloto. Y el supervisor ve si ese equipo médico está capacitado. Ese día el piloto que tenía que estar acá no llegó, como era parecido a mí, en el peso del auto que metieron a mí, o sea que pude hacer las dos cosas. Pude vivir la sensación desde adentro del auto de cómo trabajaba el equipo médico. Y otra capacitación importante es la que se hace en los bomberos, y que a su vez son los rescatadores, que se hace en Costa Mesa. Costa Mesa tiene en Estados Unidos, tiene una universidad para latinoamericanos, donde van a hacer un curso durante 20 días, hacen 300 rescates vehiculares. Cortan 300 autos, en 20, 25 días, y realmente el que va ahí tiene una metodología de laburo muy ordenada y ya se va muy capacitado de ahí. Cuando uno corta un auto, cuando una persona está atrapada dentro de un auto, que no nos pasa a nosotros, yo tengo los accidentes nuestros, no tenemos sangre, no hay sangre. No hay nada que lo invada el corredor. En los accidentes de hoy, hace 20 años sí, pero en los accidentes de hoy no. Está el piloto sentado dentro del auto y está todo roto el auto, pero donde está sentado está sano. Y todas las lesiones que tenemos, casi todas son por aceleración o desaceleración. Pero no tenemos introducción de cosas arriba de la persona como pasa en la calle. Vos te pasa un accidente de auto en la ruta y tenés todo arriba de la persona. Cuando vos cortás un pedacito de puerta acá, cede la otra puerta y lo aplasta. Cuando vos cortás un caño acá atrás o un asiento, hay que tener cuidado porque siempre las estructuras se movilizan a partir de lo que cortás y podés hacer más daño del que querés, digamos, del que querés lograr de auxilio. Entonces, ahí se aprende todo eso. Cuando vos vas a cada carrera de auto, al principio de año, un ingeniero que hace el auto te explica a vos y a los médicos cómo está esa estructura de seguridad que tiene el auto y si vos tenés que cortar el auto, ¿dónde lo tenés que cortar? ¿Por dónde lo tenés que sacar? A su vez te explica cómo se saca el volante, que tiene un sistema de titipón, te explica cómo es el cinturón de seguridad, que tiene 5 puntos con una hebilla en el medio, cómo tenés que hacer para sacarlo. Un aparato que llevan los corredores, que ahora van a ver ustedes, que va por detrás de la cabeza y se apoya en los hombros, que está con dos cintas agarrado al casco y eso hace que la cabeza no tenga movimiento de flexo-extensión. El famoso látigo de la cabeza, del cuello, no existe para nosotros. Antes sí, cuando no estaba. Ese aparato, yo les digo, se llama Hans. Ese debe ser digamos, uno de los inventos más importantes dentro de la seguridad de los autos de carrera, porque antes todas las lesiones de autos de carrera, casi todas eran fracturas cervicales o de base de cráneo, ya no las tenemos más. Entre las butacas que tienen unas aletas laterales que después van a ver, y ese aparato, no tenemos más lesiones cervicales. Tenemos sí lesiones neurológicas por desaceleración o aceleración, pero que son más compatibles con la vida que las lesiones abruptas cervicales o de base de cráneo que eran mortales en el mismo momento del accidente. Todos esos aparatos hay que saberlos sacar, poner, y eso también es parte de los ingenieros que tiene la categoría. Los lugares donde no hay un centro médico como este, ahora casi todos los lugares lo tienen, pero antes no los teníamos, entonces tenemos un hospital móvil, es un camión grande donde hay una sala, un showroom en un lugar, una sala de terapia intermedia o de recuperación y una sala para los médicos. Y entonces ahí uno iba con ese camión a todos los lugares donde no había una sala médica o centro médico. Cuando vas a la carrera ves cuál es la sala médica, ves el plano del lugar, hay lugares muy completos hasta con sala para quemados como por ejemplo Termas de Redondo, hay otros lugares que tienen menos. Pero en definitiva eso es un showroom que tiene que tener casi todo lo que sale, como le dije hoy. Bueno. El instrumental, bueno, camilla, tubo de oxígeno, tabla de explicación, colchón de vacío, respiradores, monitor multiparético, par de desfibriladores, todas las cosas que ustedes, oxímetros, aspiradores, desfibriladores, bueno. Caja de medicamentos, bombas infusoras, sea de esferas inflables, sea de collares, mantas térmicas, mantas para quemados. Más o menos lo que ven en cualquier guardia, cualquier hospital. El procedimiento de intervención médica en la pista, bueno, como decíamos hoy, los vehículos y los equipos necesarios, los equipos de extracción de víctimas, los médicos en puestos seguros. ¿Qué le digo con esto? Hay un auto médico con el director médico de la prueba. Hay vehículos con los equipos para cortar o expandir el auto, lo que les dije hoy. Donde está el equipo, la gente que se dedica a eso. El que llega primero es el que maneja la situación y es el que en un rápido pantallazo, en segundo, no quiero decir especialidad, pero esta tarea tiene algo que es muy difícil para un médico. Es ver un politraumatizado o un traumatizado a los 30 segundos que pasó el accidente. A los 30 segundos ustedes están viendo ¿qué es lo que está pasando con un accidentado? Usted, el médico que va, que hace una ambulancia, el médico de emergencia, cuando hay un choque en una calle, en una ruta, llega primero un vecino, llega la policía, llegan los bomberos, cuando llegó el médico son 20 minutos, 30 minutos. Si está grave, la mitad se puede haber muerto. No tenía opción de nada. A los 30 minutos, una hemorragia severa, un paro cardíaco, no tenés opción. Acá se ve otra patología. Tenés la gran posibilidad que a los 30, 40 segundos encontrarte con algo y tenés que rápidamente, en un pantallazo, te asomás al auto por delante para que el piloto no gire la cabeza por delante, te asomás y vas a ver si está consciente, si no está consciente, tenés que mirar cómo está el auto, si está muy roto, no roto, cuántos son, si son dos autos, si son cuatro autos. En una radio tenés al director de la prueba, en otra radio tenés a los demás médicos. O sea, en 30 segundos tenés que poner todo lo que vos has aprendido para en 30 segundos decir, hay que parar la carrera, no hay que pararla, hay que venir cuatro médicos o venga uno solo, tiene que venir tres ambulancias, ir a atender, sacarlo. Hay tres maneras, de tres episodios donde vos o lo sacás de urgencia porque está en un paro cardíaco, se está prendiendo fuego el auto, o está con una hemorragia masiva y no haces nada para proteger esa extricación, o tenés tiempo para hacer todos los pasos que todos sabemos que se hacen en una extricación de alguien, colocar el collar, colocar el chaleco de Kevlar, todos los procedimientos que se hacen, algunas férulas que si ves en la realización médica tiene algún hueso fracturado. Bueno, todo eso lo tenés que hacer ahí, tenés 20 segundos para hacerlo. Tuviste 30 para llegar al accidente y tenés 20 para dar lo demás. Esa es la posibilidad que el resto de los médicos, el acto médico lo hace cualquiera. Cualquier médico va a trabajar mejor que nosotros. Cualquier médico, porque no hay mucha patología. No hay mucha patología. Es manejo de vía aérea, manejo de la ventilación, manejo de las hemorragias. No hay mucho más. Pero el tema de mirar toda la escena y rápidamente tomar decisiones, eso es lo que cuesta un poco. Y te lo da un poco, los años y la cantidad de accidentes. Doctor, esto es lo que sigue. En ese momento que hace el triage, ¿quién es el que toma la dirección de todo? Porque usted dijo que somos 5 o 6 personas. El primero que llega al accidente, cada vehículo tiene uno que manda. El primero que llega a esos vehículos es el que maneja la situación. A no ser que sea algo muy, muy complejo y ya llegue el director médico que está en boxes o está en otro auto y él toma. Pero el primero que llega es el que maneja la situación. El primero del auto. El auto tiene un médico, dos paramédicos y dos bomberos o rescatadores. El médico es el primero que llega es el que dirige la cuestión. De todas formas, es como una cascada de llegada, porque si yo estoy en la otra punta del circuito, en un minuto y medio ya voy a estar ahí. Todos confluimos en un minuto y medio o dos, si la cuestión es severa. Implica más gente, implica más gravedad. Esto de la dinámica del accidente es lo que le comenté hoy. Hay que mirar cómo es el accidente, si tenés la posibilidad. A medida que vos tenés más posibilidades, cuando una categoría tiene mejor economía, vamos a hablar pronto, te dan muchas más armas. Yo tengo mi vehículo tiene televisión, por ejemplo. Yo estoy viendo toda la carrera por televisión, como la ven ustedes en tu casa, por la televisión la estoy viendo adentro de mi vehículo. O sea que estoy, además de que me estaban hablando esa persona que tiene las 20 monitores, lo estoy viendo yo adentro del auto. Entonces tengo un panorama de lo que está pasando. Observar los banderilleros, los movimientos del público e interpretar la escena, es todo lo que les comenté hoy. La aproximación y cómo nos ubicamos. Cuando vos llegás muy rápido al accidente, los otros autos siguen estando rápido, digamos, andando en la pista. Acá hay algo fundamental que también es en todos los órdenes del acto médico y en cada acción médica que ustedes hacen en un accidente. El que más se tiene que cuidar es el médico. Si el médico se lastima, si el médico se inutiliza, ¿quién lleva la peor parte además del médico? El paciente, porque nadie lo va a atender. Entonces el más protegido es el médico. Si yo tengo un accidente, este es el auto que chocó, mi auto va para atrás con las gomas allá dobladas hacia un costado. Si alguien me choca, si alguien se viene arriba de este auto, mi auto me va a proteger. Y yo lo pongo con las gomas torcidas hacia un lado o hacia otro para que, si le pegan de atrás, el auto va a salir hacia un lado o hacia otro y no se va a venir arriba mío. Yo me tengo que proteger. Este auto protege el lugar del accidente, las ambulancias se ponen por delante y nosotros acá vamos a trabajar con un poco más de seguridad en esos primeros segundos. Después se ordena todo, cuando ya viene la orden a que los autos bajen la velocidad y todo. Pero siempre hay unos primeros segundos donde el que viene corriendo no sabe que hubo un accidente ahí, por ahí se va arriba, y si te agarra vos adentro de este auto con el piloto, te lastima. Por eso tenés que estar también vestido como está el piloto, con la ropa ninfuga, guantes, casco, todo como si fueras el piloto. Vos no te podés lastimar, no te podés quemar las manos, porque si no, no vas a poder atender. La comunicación es fundamental. Todos tienen que estar con radio, todos en el mundo con radio. Algunos tienen que tener doble radio para que una se termine, o doble batería. Si no tenés comunicación en una carrera de auto, es un caos total. ¿Comunicación con quién? Con el comisario deportivo, que es el que te está diciendo dónde el accidente, con tu equipo médico del resto de los autos y con la sala médica. Vos tenés que estar comunicado con la sala médica, porque vos le vas a decir a la sala médica, da para que yo vaya ahí o no da para que vaya ahí. Me voy directamente del circuito. Esto no da, la gravedad de la cuestión, no voy a hacer nada con hacer otra parada en la sala médica. Lo que tuve que hacer lo hice. Yo tuve que intubar un paciente acá. Ya lo intubé, no voy a ir, ya le puse las vías. Ya lo que hice, todo lo que iba a hacer en la sala médica lo hice acá, al lado de la pista, porque la urgencia y la premura de la cuestión me daba para que lo haga acá. No daba para que fuera a la sala médica, y de ahí me voy. Bueno, todo eso es comunicación. Bueno, rápida observación, conciencia, vía aérea y circulación. Bueno, a ver, los autos, que más adelante lo van a ver, tienen una butaca de un material que es casi indestructible, tienen unas protecciones laterales, tienen este aparato que yo le digo que se llama HANS. Los autos tienen unos soportes laterales. Es muy difícil que algo lastime al piloto. Lo que puede pasar es que las piernas o los brazos, en una gran aceleración, cuando digo aceleración es cuando el auto está parado, viene uno, lo impacta a 200, y este auto que pisa 1500 kilos sale para arriba a 20 metros. Ustedes imagínense un cuerpo muerto ahí adentro y que un auto salga disparado porque lo golpean. Lo que está adentro, quiere salir más rápido todavía. Lo mismo pasa con el auto que viene y choca, o cuando un auto choca contra algo fijo. Viene a 200 para cero. Lo que está adentro quiere salir. Todo quiere salir del auto. El auto tiene cosas adentro que tienen que estar debidamente tomadas, matafuegos, batería, porque todo quiere volar. Esto es como que yo agarro un frasco de vidrio con dos duraznos adentro, y en el almíbar. Y yo lo hago así y lo freno de golpe. Van a ver cuántas veces el durazno golpea contra las paredes de vidrio. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro, con nuestros pulmones, con nuestro hígado, con nuestro vaso, con los pedículos, cuando aceleramos o desaceleramos una persona dentro de un auto de carrera. Porque son impactos muy fuertes a mucha velocidad. Y eso te traduce en toneladas de movimiento ahí adentro. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Entonces, ante esa desaceleración o aceleración, la concusión cerebral que ocurre en casi todos estos accidentes, la vamos a tener aquí enseguidita viendo la conciencia del piloto. Está bien que a los 30 o 40 segundos es algo muy... tenés que tomar de tu tiempo. El tiempo te lo tenés que tomar si viste que la dinámica no es muy severa. Si la dinámica es severa, ya no te lo tomas el tiempo, porque sabés que la conciencia no está por algo severo. La vía aérea es algo muy importante, y la circulación. La circulación ya es menos que antes, pero les vuelvo a repetir, es muy difícil que alguien esté lastimado en un auto con techo, severamente lastimado. Los autos de fórmula, después lo van a ver más adelante, sí, puede ser, porque los autos se cortan por la mitad, se rompen y las piernas quedan al descubierto. Sin conciencia de buscar signos vitales, alerta, colaboración y explicación, que es un acto médico la explicación. Fundamental, la inmovilización de columna, la extracción del casco, técnicas de inmovilización total de columna y técnicas de rodamiento. Este tema de la inmovilización de la columna y la extracción del casco, siempre de a dos. Estabilizar la columna y sacar el casco. Sacar el casco es algo complejo, hay que practicarlo. Ustedes imagínense que cuando yo estoy sentado en un auto común de calle tiene un espacio de 20 centímetros, pero un auto de carrera está pegado al casco. Yo quiero sacar el casco por arriba, difícilmente pueda. Entonces, al piloto hay que trasladarlo hacia adelante un poco. Es como que lo tengo que sacar de la butaca y llevarlo un poco hacia adelante para que tenga yo espacio arriba. Hay que estabilizar la columna por delante y por dentro de del casco, por abajo del casco, sosteniendo desde los maxilares, y un ayudante es el que saca el casco. Lo toma, lo abre un poco el casco y lo saca hacia arriba, hacia adelante o hacia arriba, hacia atrás. Hay algo más importante todavía, que es saber cómo el piloto se pone el casco. Si uno tiene en la cabeza, cada piloto se lo pone de distinta manera el casco. Algunos se lo ponen por delante, se lo ponen por atrás. Si uno sabe cómo ese piloto se pone el casco, es mucho más fácil sacarlo. Y otra cosa fundamental es que el casco tiene que estar a presión, a presión. Es lo mismo que pasa en la calle con los chicos que andan en moto, que los cascos vuelan todos, porque son cascos que no están... los cascos tienen 5 o 6 medidas. Vos medís circunferencia de tu cabeza a la altura de las orejas. Si vos medís 58, te puede un casco 62, porque te tocan y se va el casco. Entonces, si medís 58, 57, te tiene que dar presión. A la 40 minutos no te lo puedes soportar. Eso es lo que va. Cuando el casco se eleva un poquito, y ante un accidente vos te vas para arriba, pegás con el casco arriba y el casco se bascula, los bordes del casco te pegan en las mastoides y te producen fracturas de base de cráneo. Es como que vos tirás de cabeza a una persona con un casco, así lo tirás de cabeza y el casco cuando golpea va a girar para un lado o para otro, tenés fracturas de mastoides y fracturas de base de cráneo. Entonces, muy importante el entrenamiento de sacar los cascos, cómo son las hebillas. Son muy difíciles las hebillas si no las conocés. Si vas a un casco y no sabes cómo es la hebilla, vas a estar 3 horas para sacar el casco. Mirar antes cómo son las hebillas, de qué manera se sacan. Bueno, las anomalías circulatorias fundamentalmente a veces son por lesiones pulmonares, por la aceleración o la desaceleración. Perdón. Sí. Pensando, ¿no pueden sacar el casco una vez que sacan al piloto? Sí. Bueno, pero si vos estás con una dificultad de la vía aérea y está atrapado, que vos sabés que vos ya miraste. Pero no son 12 segundos para sacarlo. No, 12 segundos cuando se prende fuego. Pero están entrenados para sacarlo 12 segundos. Sí, pero 12 segundos ya sería una extracción, una explicación de urgencia, que si a vos no tenés problema de fuego, sí. Si vos tenés problema de fuego, vos tenés que tratar de sacarlo con toda la premura el control de vía de columna cervical, el control de columna dorsolumbar con el KET, que es el chaleco ese que ustedes ven en alguna ambulancia, ¿lo han visto? ¿Tienen idea? ¿Saben lo que es un KET? ¿Sí? Un chaleco que viene ballenado, que se coloca por debajo de las axilas, que cubre la cabeza, que se encinta. Bueno, lleva su tiempo, porque vos tenés que correr la espalda para adelante, meter el KET por detrás. Ahora, cuando la urgencia, esa urgencia, sí, lo sacás como lo sacás, pero no estás previendo que pueda tener de hacerle daño al paciente. Bueno, y a veces es difícil sacarlo con el casco y todo, porque es muy chiquitito el lugar, que vos tenés una puerta como en un auto de calle. Tenés un lugar, está la puerta, pero después está lleno de caños. Es un lugar, el corredor para meterse al auto tiene que hacer todo un dibujo con su cuerpo para poder meterse. No se mete como vos en el auto, se mete la cabeza, mete una pierna, mete otra vez y se sienta. Y queda calzado ahí adentro. Bueno, signos directos e indirectos de mala perfusión. Las hemorragias, estas son las más importantes, hemotoras, retos peritoneales, fracturas posoriales y heridas externas. Esto generalmente no lo tenemos. Tiene que ser muy, muy grosero. Y la no hemorragia que tampoco lo tenemos, pero hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Esto es importante, a veces nos olvidamos de esto, y la mayor frecuencia cardíaca es la piel fría y pegajosa en un piloto con una desaceleración, un accidente de 250 km, tenemos que tener muy en cuenta y estar muy atentos al shock, que es el mayor problema que tenemos con los accidentes de autos, ¿eh? Paciente accidentado, frío y taquicárdico, shock hasta que se muestre lo contrario, ¿eh? Siempre, paciente accidentado, frío y taquicárdico, esto. Esto es importante, muy importante, ¿eh? La presión arterial no es lo mejor porque tenés un 30-40% de la polemia, ¿eh? Ya. Cambio la frecuencia cardíaca, sí. Esto es importante. Ya con un 15-30% de volemia ya tenés frecuencia cardíaca arriba, y ahí tienes que estar pensando que puede haber una hemorragia interna, y tener premura. ¿Arriba cuánto? Porque me imagino que ya de por sí el accidente estarán todos medio fatigados, ¿no? Porque estamos hablando de pilotos profesionales. Y estás hablando de... No, el piloto no... A no ser que... Por eso digo que a veces se confunde. El piloto no tiene la... No es un atleta, ¿viste? Que viene corriendo, no es un nadador, ¿no? El tipo viene tranquilo, tiene un poquito de frecuencia cardíaca arriba, elevada, 150, 160, cuando larga la carrera, que es un momento de estrés, tiene un poquito de frecuencia cardíaca elevada, cuando va a pasar otro auto, del accidente ni se da cuenta. No se dio cuenta que iba a tener un accidente. A no ser algunos pilotos con experiencia, que los autos se les ponen de costado en un lugar que ellos ya saben, que los van a golpear, y son segundos eternos, porque saben que los van a golpear y que están en un lugar de 250 para arriba. Ahí sí. Pero si no, no. Bueno, reconocer la controlería, reponer líquidos, dos accidentes fundamental, como cualquier guardia o cualquier accidente importante. Acuérdense de esto, que también es importante, una respuesta rápida, pérdida mínima, una respuesta transitoria, ojo, cuando vos repones, evaluar los líquidos. Esto está un poco discutido ahora, el tema de cuánto líquido poner, por las coagulopatías y todo. Antes era meter expansores, y eso ahora está un poco más discutido. Es importante porque se corre en invierno, a veces en lugares de mucho frío, y esto es muy importante. La hipotermia genera aumento de shock en grandes proporciones. Los traumatismos craneales cervicales, que ya tenemos poco, como les decía hoy, más que nada las lesiones de desaceleración, la concusión cerebral, fracturas y hematomas menores, algunas lesiones pulmonares como el hemotórax, y el neumotórax es bastante, digamos, común. Esto ya no tenemos más. Neumotórax de atención, neumotórax masivo. Todas estas cuestiones las podés tener un paso por la sala médica. Un neumotórax, no ya un hemoneumotórax, ya poner un tubo en una sala médica, en un autódromo, ya es más complejo. La premura te lo tiene que decir, si no te vas al sanatorio. Siempre en un accidente por aceleración o desaceleración, ya desde adentro del auto, de la oxigenación, enseguida tubo de oxígeno, mascarilla, 12-15 litros por minuto, eso nunca va a estar de más, nunca va a estar de más. Estas son las lesiones de abdomen, traumatismo de pelvis y traumatismo extremidad, que no ocurre mucho. Un poco para ver qué es lo que encontramos. Estas lesiones de acá, estas que se ven acá, esa es la que se produce por ese aparato que yo les digo, que después más adelante lo van a ver, que va puesto sobre los hombros, va hacia arriba, acá atrás, y está contenido por el cinturón de seguridad. Cuando se acelera el piloto, ese aparato queda muy presionado y produce estas lesiones. Y una lesión de base clara produce este signo de mapache que está bastante relatado, y esto es a 5 o 6 horas del accidente, y ya lo tiene. Y ya lo tienen. Otra cosa importante de la indumentaria es que los cascos de antes, los visores de los cascos, todo de los cascos es un tema de larga charla, pero si un casco cuesta 50.000 pesos, ustedes entenderán que es distinto que el casco que cuesta 1.000 pesos. Debe ser distinto. Algunos puede costar, por marketing o porque lo usa uno famoso, pero la mayoría de las veces es distinto. Al de 50.000 pesos le haces así y no le haces nada, y al de 1.000 pesos le haces así y lo rompes. Los cascos antes, generalmente por la modalidad de las motos, tienen una abertura muy grande, o algunos se levantan acá arriba. Ustedes ven unos cascos modulares que se levantan acá arriba. Esos cascos son muy inseguros, y las aberturas grandes son muy inseguras. Ayrton Senna se muere porque el auto golpea la goma contra un muro, la suspensión gira así y se le mete adentro del visor por tener un visor muy grande. Se mete adentro del visor, impacta en el lateral del temporal. Si él hubiera tenido, como usan ahora, un casco con un visor muy chiquitito, y con otro material alrededor del borde del visor, no hubiera ocurrido eso. Pero bueno, esas cosas se van mejorando a partir de errores y a partir de ejemplos que vos vas cambiando la fabricación de las cosas. Bueno, a ver si puedo volver para atrás con este, ¿no? Antes se moría mucha gente en la carrera de autos. Estos son los más emblemáticos que tenemos en Argentina. Corredores emblemáticos se murieron por fracturas, todos de base de cráneo o de columna cervical. La última muerte es esta, 2011, que es una muerte también por fractura, doble fractura de base de cráneo, doble fractura de mastoides. Un chico muy alto, que los dos impactos lo elevan y golpea con el casco contra la jaula del auto, la de los caños, y él basculó el casco hacia ambos lados y hizo esa doble fractura y murió en el acto. Pero en la época de Fangio, si ustedes recuerdan que Fangio, en Argentina, salió 5 veces campeón del mundo, empezó a correr Fangio y había 50 pilotos, cuando terminó de correr a los 6 años había 20 nomás vivos. O sea, se moría mucha gente en la carrera de auto, que es lo que nos pasa ahora. ¿Pero por qué? Porque esto es todo lo que los médicos del Instituto FIA. La FIA es la Federación Internacional de Automovilismo, tiene una fundación con el Instituto FIA, donde trabajan los médicos, trabajan en ver todo lo que pasaba antes y lo que pasa ahora para modificar cosas para que la gente, o sea, la prevención, que es lo que tenemos que trabajar, muchos de los que de nosotros también trabajamos en la prevención, es decir, yo vi este tipo de lesión por culpa de esta butaca, quiero que me hagan esta otra butaca, ¿se puede? Yo vi esta lesión por culpa del autódromo, que le falta una defensa adecuada, ¿se puede cambiar? En general los médicos son los que han modificado todas las medidas de seguridad de los autos. Así se corría antes, así se caían, por ejemplo, en Mónaco los autos al agua, y así se corría también antes cuando esto que se ve en las rutas nuestras, de los guardarray, tienen mucha separación y los autos se metían adentro. Esto, bueno, esto hace 50, 60 años, esto hace 20 años. ¿Eh? Ahora, ver esta es la distancia que yo le decía hoy, así se metían los autos acá adentro y los fotógrafos también eran locos, se ponían ahí. Ahora se corre con esto, que es distinto, un auto se va afuera y va a la arena, son 100 metros de arena o de leca, como los autódromos que hay en Dubái o en Arabia. Es muy difícil que ocurran accidentes cuando están trabajados de distinta manera los autos, los pilotos, la preparación física del piloto y los autódromos. Antes un auto, cuando se salía de un autódromo, pegaba contra estos paredones o contra esta pila de gomas que no lo podía contener, acá está el auto. Esto es esto que está acá. Ahora los autos se escapan y pegan en estas bolsas o gomas que se llaman Tecpro, que es como una goma espuma muy dura que cede pero no colapsa. Y un auto puede pegar a 250 km por hora ahí, acá, se le ponen tres hileras. Va cediendo todo, uno lo ve en cámara lenta que se mete hasta la última y vuelve, y eso disipa toda la energía que si no se la tomaría, si fuera una pared se la absorbe automáticamente el corredor. Bueno, eso es lo que pasa ahora. Antes los autos hacían esto, ya no lo hacen, y mire cómo va ubicado un piloto antes y cómo está ubicado ahora. Es todo el cuerpo afuera, los brazos afuera, la cabeza afuera, y ahora está todo absolutamente protegido. Bueno, toda esta evolución ha hecho de que no se mueran tantos como antes. Antes eran estos, eran los autos, toda la gente afuera. Y de la época de Fangio, con un casco que era para simplemente sostener el pelo, era para eso, era para que el pelo no se viera a la frente, no servía para otra cosa. Ya vino esta evolución en los 70 y terminamos con esto, donde ya está casi. Y faltaría una última foto, que acá tienen otro aparato que se llama halo, que protege que nada caiga, que no caiga una goma o algo arriba de eso. Ya tienen estos laterales acá, miren antes cómo era. Ahora las piernas están por detrás de las ruedas, antes uno golpeaba acá y ya se rompía las piernas. Antes iba acá con las piernas de cada lado y con la caja de cambio en el medio, era mucho más difícil antes, muchísimo más difícil, y la verdad que eran medio héroes los tipos. Y esto es lo que hay ahora. La ropa, esto es lo que yo le digo. Antes se ponían estas cositas en la cabeza, para que el pelo no le viniera a los ojos, pasamos a esto, que con toda la cara abierta, que ahora los vemos mucho, están de moda estos cascos abiertos de vuelta, los chicos que andan en moto, y son muy, muy peligrosos. Porque, a ver, si vos un casco le dejás todo acá arriba, 30% abierto, sería una locura. Y sin embargo le estamos dejando 30% de cara abierto. Esto es lo de ahora, y este es el aparato que yo le digo que llevan, que se llama Hans, ¿eh? Tiene dos cintitas que van de acá a esto del negro que se ve acá, las cintitas, así tomadas. Entonces la cabeza cuando quiere ir para adelante, las cintitas lo contienen. ¿Y por qué no se va todo para adelante? Porque por acá arriba van los cinturones de seguridad. Que están acá, vamos al auto, van por acá arriba. Entonces, es todo un bloque donde la cabeza no puede ir hacia adelante, se le da 15 centímetros, no más, a esas cintitas para que simplemente pueda girar apenas la cabeza y mirar, pero no va a ir más de 15 centímetros para que no tenga movimiento la columna. Y los laterales están protegidos por esto que yo les mostré acá, por estos, este movimiento lateral está protegido por esto, o sea, para los costados tampoco se va a la cabeza. Eso es, esto se utilizaba mucho para el fuego, en una época donde los autos se prendían mucho fuego, ahora se prenden menos porque los tanques son de goma, se colapsan todos y no pierden, entonces es un poco más difícil. Igual pasan cosas, pasan estas cosas. Los autos, por más fuertes que son de materiales como carbono, Kevlar, cuando le pegan de costado al auto, un auto con una punta en flecha, le pega bien de costado a un auto, pasa esto. O pasa esto, que son accidentes por imprudencia, que una máquina se mete en un circuito de carrera hace 2 años y un auto de Fórmula 1 le pega a la máquina y el piloto en definitiva muere. Lo pasó todo por acá abajo. Esto es de ahora, no es de hace mucho. Esta es toda la metodología de extricación que hacemos cuando hay tiempo y cuando amerita la clínica. La verdad es que con todo lo que hay ahora para proteger el cuello de un piloto y la columna, ustedes saben que el 80-90% de las lesiones cervicales son de diagnóstico clínico. Columna que se palpa, la sacudes espinosa y no duele, cuando uno la palpa, seguramente no tiene nada. Pero igual se toman todos estos recaudos. El que ha puesto adentro del auto, este que está acá es el que le mostré anteriormente con las marcas arriba de los hombros. Y antes pasaba, antes se lo llevaba así, era distinto, las cosas fueron evolucionando. Antes se volaban de los autos, y siempre los pilotos estaban afuera de los autos, pero también pasa esto, la ola. Bueno, esto. No puede un médico con un rescatador atender esto. Acá hay 6-7 personas a ir todos, a cada uno a su tarea, a estabilizar la columna, a tratar de sacar el casco, a estabilizar el piloto, a ver qué lesiones tiene así en un pantallazo. Bueno, cada uno tiene que estar todo muy aceitado. Estos son los autos de antes, estos son nuestros autos de ahora. Esto era el interior de antes de los autos y cómo cambió ahora, cómo va un piloto dentro. Y estas son las protecciones laterales que les hablo, de las butacas, cosa que la cabeza esté bien contenida ahí adentro. Esto tiene toda una metodología que hay que saberla. Acá tiene un sistema que uno tiene que saberlo para sacar y que esta palanca de cambio se caiga y uno lo pueda sacar por acá, el piloto, si no puede salir por allá. El volante acá se saca también hacia atrás con un aparatito que tiene por ahí para que uno pueda salir con más, tener más espacio acá adentro. Este es un piloto famoso de Fórmula 1 que se llama Stirl Moss, que nunca salió campeón y que tuvo este accidente. Y yo tuve la suerte de poder hablar con él. Este accidente lo tuvo hace 60 años. Miren las pinzas que usaban para sacarlo. Estaba acá, este es el accidente, este es él. Y él recordaba todo y él da muchas. Y él aprendió. Hizo mucho para mejorar la seguridad del automovilismo del mundo. Este es Fangio, que también chocó con su auto, fue por salir, se despidió del auto, tuvo una fractura cervical, se le hizo este Minerva, que llamaba en ese momento, tuvo 7-8 meses con eso, y también tuvimos suerte de hablar con él. Este es el casco de él. Este casco que está acá. Este es el casco de ese accidente. Este Estos cascos de antes se hacían con hoja de palmeras, con todas capitas de hoja de palmera que hacía que el casco tuviera resistencia pero que se diera, que fue el impacto. Y estas son las medidas de seguridad que tienen los autos en los costados para que no se introduzca un auto adentro. Cuando vos le pegás acá al costado, esto no se mete adentro gracias a este material que se llama Teflon, que hace... Esto es lo que le digo que es medio difícil ahora. Si uno no está familiarizado con un auto, con esta butaca, ahí está el piloto. Yo tengo que llegar al piloto, levantar el visor, mirar el nivel de conciencia, ver a simple vista qué es lo que está pasando. Si está consciente y me ayuda, es un tema. Pero si está inconsciente y no me ayuda, bueno, tengo que sacar este volante de acá, tengo que ver si corto este caño acá y acá, y cómo lo desinserto de adentro con un chaleco por arriba. Bueno, todo eso hay que aprenderlo previamente, cómo son los autos, cómo son las butacas. El acto médico después lo hacemos, lo hace cualquiera. Esta es la parte que más hay que digamos, manejar. Ven que acá, si yo no saco el volante, es difícil salir del auto porque me va a pegar, acá está el borde del volante. Hay que elevarlo por arriba de este borde también, al piloto. Esto protege la cadera, esto protege los hombros y esto protege la cabeza. Todo esto es casi inviolable. Uno se puede romper todo el auto, pero esto es Kevlar con carbono, que casi no tiene posibilidad de deformación. Pero bueno, cuando yo impacto este auto de costado y lo acelero a 250 kilómetros, todo lo que tengo adentro colgado va a querer salir a mayor velocidad. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando llego al lado del piloto. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren ver unas imágenes?